empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. ¿Esto es el microondas? ¿Y qué? ¿Esto es el microondas ya? Sí, ya lo es. ¿Ahora lo es? Pues como decía, que soy Dani González, sí, y tengo resaca. Y aquí estoy empezando este programa del microondas que cada semana hacemos pues con todo el cariño y la recombustión de nuestros cuerpos. Oh yeah. Es este el episodio número 4 de la segunda temporada, Second Season. ¿Qué te microondas crees, que esto es Lost? Es siempre Lost. Como no acabó bien, pues va a ser siempre Lost hasta que acabe. Hasta que rematemos. Tiene que acabar. Bueno, microondas que hacemos 7 días después de la fiesta aquella que se celebró aquí en Murcia en el local Botellón. Muchos valientes se atrevieron a asomar sus cabecitas y pasar la noche con nosotros y con la cerveza gratis que tuvimos, sobre todo. Así que, pues os agradecemos a todos la asistencia. Espero que pronto se repita algo parecido y allí que estéis. Seguramente, pues para final de temporada, ¿no? Supongo. Sí, creo que sí. Año que viene ya, nos vamos al 2012. O para final de mes. Seguimos la juerga aquí en Pulsa Radio, 93.9 Murcia, 104.6 en Alicante y 92.4 en Cartagena. Comenzamos ya a darle caña al microondas de esta semana, tu programa de curiosidades, de tonterías, pero siempre desde una perspectiva científicamente verídica, ¿vale? Eso que quede claro, que todo es real. Cierto. Dejarme decir, antes de empezar a presentar a los zanguangos de cada día, que hoy contamos con público que ha venido desde Albacete. Oh. Desde Yeste en cuestión, les damos un saludo aquí. Qué guapos. No sé si sabéis que son 2 horas lo que queda de programa. Sí. Y que no tenemos risa enlatada y necesitamos que alguien se ría, ¿vale? Vale. Acordaros. Y cerveza. Luego ingreso los 50 euros. Y cuesta reírse de las tonterías que decimos aquí. Venga, vamos a empezar a abrir boca. Os presento al primero en discordia. Él es Carlos García Perdi. Hola Carlitos. Hola, ¿qué pasa? Dani. Uy, Carlitos. ¿Sabes? Si supiera el tiempo que llevaba nadie sin llamarme. ¿Sabes cómo me llamaban? Porque ahí el ico no se usa mucho. El Carlete. Allí en Albacete. Sí, Carlete. Carlete. Ay, Carlete. Bien. ¿Qué te parece? Me gusta, sí. ¿Saliste esta noche? Joder, si salí. Nada, güey. La pregunta de cada programa. Hay que decir que esta semana el único que nos salió fue Santi, que ahora vamos a presentar. Sí, y que Perdi y Dani. Que por cierto, cada uno terminó por un lado. Hicimos el ninja, que se dice, que es desaparecer sin dejar rastro. Sacamos nuestras bolas de humo. Y que siempre es el que gana, el último en recogerse. Pero bueno, yo no hago nunca el ninja. Las mujeres me hacen el ninja. Bueno, ya está, oye, Perdi. Que me voy, Dani. Voy a hacer este programa y poco más. Sí, te vas la semana que viene. Voy de viaje. ¿A dónde te vas? Me voy a Joyo allá. ¿Sabes dónde está? Capital de... De Estocolmo. me voy, pero vamos, va a estar un par de semanas y hasta que me voy a perder lo de la J-Pod, Dani. Ah, te vas a perder la J-Pod que hacemos el día 21, 22 y 23, ¿no? De por este fin mes. Te lo aprendes. De octubre, joder, sí. Tantas semanas ya que... Pues sí, nos han votado, vamos a ir allí a hacer programa en directo. Perdi no va a poder estar, lamentablemente. No pasa nada. Le voy a escribir los chistes a esta gente, igual, no os preocupéis. A partir de la semana que viene quizá el programa no salga en directo, ya quedamos avisados porque yo también me tengo que ir. Me voy a Granada. Yo a Granada, tú a China, bueno, vas a Granada. Sí. Es el remake de Todo Agosto en California. Se va a China, es verdad, ahí lo dejamos. Santi, hola. Hola. ¿Qué pasa? Pues nada, yo vengo aquí en plena forma con mi zumo de piña y mi... Y tus 8 horas dormidas. Mi culo de pera. Yo anoche, de hecho, aproveché para hacer unas estadísticas para aportar aquí información interesante de la vida, de la sociedad. Tengo una aquí muy, muy rápida, que es que el 40% de las medias se rompen, el 30% de las medianas se atraviesan y el 20% de las modas se pasan. Toma, ¿eh? Está bien. Tengo otra sobre la cerveza, que eso conforme vaya animándose el día. Pero créate una sección, no empieces aquí en la introducción a contarnos tu vida. Bueno, cuando me hagáis una entradilla de sección, yo siempre estoy dispuesto. Muy bien. No, si entradillas te pegan. Me está llamando Jalú. Y que el hombre a los botones, el técnico, el hombre que decimos siempre que qué. que le da al piloto automático. Y se me ha olvidado darle al rec. Y que bueno, tengo una noticia para ti ahora después. Luego se le dice así que nuestro amigo, el de las mierdas, el que siempre nos trae esas curiosidades, esas anécdotas tan recombustionantes, que has pasado la semana entera en Alicante, en tu ciudad natalísima. Bueno, he pasado unos días, no la semana entera. Pues no te he visto en toda la semana. Pero porque. Porque no se grabó. Porque no se grabó el tiroteo. Si se hubiera grabado el tiroteo, iba a ver si lo veía. Si me llamaron mis padres. Oye, hijo, ¿eres tú el del tiroteo? Digo, no, no. Me pillan otro tiroteo. ¿Qué tal la noche? Te perdí la pista. No, estuvo bien. No voy a dar más de mí. Creo que Ike está harto de su fama de oloroso. No, eso eres. Nadie tú. Ha dicho nada de olor. Es verdad, porque lo has tenido que sacar. Hoy le veo con las mitades de vino debajo de los sobacos. Va a flipar con la noticia que traigo sobre olores. Joder. Bueno, oye, como os he dicho antes, 21, 22 y 23, se celebra precisamente en Alicante esta jornada de podcasting en la que haremos un programa. Creo que va a ser a las 8, 7 de la tarde. ¿7? ¿Qué? A las 7, sí, de 7 a 7:50. Pues eso, en directo. Luego nos vamos a pegar una cena con el resto de la peña allí que asistirá. Otros programas que están por toda España, podcast. Ese formato tan bonito que tan de moda está ahora, una party que nos vamos a pegar en Alicante, ¿o no, eh? Sí. ¿Y cómo, ¿Cómo se nota que votar es gratis? Que nos votamos tantísima gente. Bueno, @elmicronda_ para todo lo que queráis escribirnos aquí. Iremos comentando vuestras ideas, vuestros conceptos de la vida. Y el Facebook del Microondas, en el que también estamos atentos y que cada semana pues nos gusta chequear y ver cuántos me gusta han cliqueado. Porque la media está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. No, no te lo pierdas. En septiembre tuvimos 2 me gusta. Hemos subido. Ya somos 4. Somos 4 nosotros, así que 2 faltaban por darle a todos. Vena. Es una mezcla de venga y bueno. Me gusta verlo. Hablando de venga. ¡Venga! Ah, que vamos a tener a los chicos de Venga Monjas aquí vía telefónica a hacerles unas preguntitas. Sí. Y a pasar el rato con ellos. Antes de empezar con la siguiente sección, con las noticias perdidas, vamos a mandar un caluroso abrazo allá donde esté a Steve Jobs, que nos dejó esta semana, un gurú tecnológico que ninguno de aquí usa Apple, pero le valoramos, ¿vale? Le valoramos al le valoramos muy caro. Así. Luego hablaré un poco sobre eso. Venga, pues aquí estamos para empezar a contaros todas las curiosidades, todas las cosas que aprendemos. Que el otro día, por cierto, me dicen: tío Dani, la verdad es que aprendo con vosotros, ¿eh? Y yo que iba para profesor y me quedé ahí en el intento, eso se agradece. Bueno, ese es que te la loxe, seguro. Si aprende nosotros porque tiene una base un poco reducida. Aquí estamos para enseñar cosas. Por cierto, yo aprendí ayer una cosa y ya la digo para quien no la sepa. Si metes las salchichas en el microondas y las pinchas con el tenedor, no explotan. Eso está bien saberlo. Y que empezamos el microondas, noticias perdidas. ¡Vamos para allá! Noticias perdidas. Noticias perdidas. El riff guitarrero nos indica, sí, que estamos en las noticias perdidas. Sí. Noticias actuales, sí. Y chorras, como piano. Como pianáceos. Traigo varias noticias, como siempre, con muertos, como siempre y tal. Y esta semana no traigo Wikipedia por respeto a Steve Jobs, porque no sé si la gente ha escuchado bien el programa la semana pasada, pero hablamos precisamente de Steve Jobs. Hablé de Steve Jobs todo el programa, hicimos chistes y todo, y resulta que el pobre hombre se nos ha ido. Entonces, ¿sí? Esta semana he barajado varios nombres que podría hablar de ellos. Es la segunda vez que hablamos de un personaje y esa semana se muere, así que cuidadín. He pensado tenía tres opciones, ¿no? Una era Lewis Hamilton. Vamos a hablar de Ike. Lewis Hamilton, el otro era... Habla de Fernando Alonso, por favor. Fernando Alonso. Y luego el otro era coger el censo de Portugal, hacer así, y el nombre que saliera a hablar de él. Portugueses. De hecho, como un día que hables de Obama, por fin se va a cumplir el temor ese de asesinato de Obama. Seguro. Asesinato de Obama. ¿El temor? Sí, supone que lo va a matar. La película. ¿Y qué dime? De Subíes por el Twitter puso: desde hoy los famosos temen aparecer en la sección de personaje del día del microondas. Se llama Wikipedia, pero sí. Bueno, sí. También nos lo pusieron en Facebook, Marian, que por cierto hay que mandarle un saludo, que anoche nos dijo que si no la saludaba nos mataba. Bueno, y otro saludo a Kira Wan, que nos da los buenos días. Qué guapa que es Kira. Bueno, venga. ¿Sabéis que hay una pareja que se ha casado 100 veces? ¿Qué? No, eso no puede ser. Algo que es imposible para nosotros una sola vez, esto lo han hecho 100. Lauren y David Blair, un par de enamorados de Henderson en Tennessee hicieron su primer intercambio del sí quiero en el verano de 1984 en Topanga Canyon, en California. Desde entonces lo han hecho 99 veces, el casarse. O sea, no, y casarse por la iglesia, quiero decir. Lauren, de 60 años, y David, de 58, se han tomado bien en serio sus votos, además de que han celebrado ceremonias en cada ocasión en cada ocasión en diferentes lugares. Por ejemplo, la última ceremonia se llevó a cabo en el Hard Rock Café de Honolulu, en Hawái, el pasado 2 de octubre. Por tal razón, han batido un récord mundial Guinness, como la mayor cantidad de renovaciones de voto matrimonial por la misma pareja. Lauren y David se conocieron en 1982, es decir, que no habían nacido casi ninguno de aquí, a lo mejor alguien del público. Y, su primera cita fue tan solo 2 días después de conocerse, y en 3 meses David le propuso matrimonio. Y yo, bueno, solamente voy a decir una cosa, que lo siento mucho por Alfonso X, pero creo que con la duquesa de Alba va a estar complicado que bate este récord. Bueno, si se casa una vez cada 10 minutos, tiene posibilidades. Digo yo que esta pareja no habrá tenido tiempo de irse luna de miel, porque... No, cariño, que mañana tenemos otra boda. ¿A qué hora tienes la boda mañana? Claro. Sí. Eso le pasó, oye, a Joaquín, pero en Las Vegas, que cada vez que va se olvida que se casa y se recasa. Como a Flanders. ¿A quién? A Joaquín. A Joaquín. Tu amigo. ¿Ah, sí? ¿Y el amigo de la audiencia? Claro, todo el mundo. Digo, ¿de quién estamos hablando ahora? El amigo de las niñas de Las Vegas. Eso está bien. Oye, está guay casarse mucho. Pero yo lo voy a hacer. 100 veces. Ya te pasa. A lo mejor es excesivo, digo yo. Sí. 95. Vale. Además, que luego los invitados no te respetan porque, mira, no puedo ir a la de hoy, voy a la de mañana o ir a la del mes. No sé. No. Y qué guapa que estaba la duquesa. Estaba guapa. Sí, en la portada de interview. La portada de interview, exacto. Nace la moto que funciona con mierda. ¡Oh, madre mía! ¡Eso me quería bien! ¡Viva! Sé que muy temprano por la mañana la gente se está levantando con resaca y piensa, ah, he oído mierda en la radio. Sí. ¿Y la moto? No pasa nada. La fábrica más grande de inodoros de Japón presentó estos días la Toilet Bike Neo, una motocicleta híbrida. Híbrida no es ebria, ¿y qué? Híbrida es que funciona con varios materiales, ¿vale? Cuyo motor funciona con material fecal humano. El invento es parte de una campaña para reducir las emisiones de CO2. Sí, sí, CO2 no, pero otro gas sí que va a emitir. Diseñado como con un inodoro como asiento, el triciclo motorizado solo funciona con excremento. Una tecnología especial que todavía no se ha dado a conocer convierte los desechos humanos en combustible, desechos humanos y que son... La gente que no vale, ¿no? No es la gente por la noche. Lo convierte en combustible y hace que la moto arranque y alcance una velocidad considerable. Por el momento no hay planes de producción en serie. Ay, qué guay. Sí. Bueno, la verdad es que esta es básicamente la misma moto que lleva este año Tony Elías, ¿eh? Una moto de mierda. Nunca hemos hablado de motos. No, por suerte. han tenido que inventar una moto que se hace con mierda para que hablemos de motos. Pero está bien. Sí, mola. Sí. A ver, sí. Nos vemos las caras que podemos comentar. ¿Qué se puede comentar? ¿Qué se puede comentar de una moto? Sí, que no la esperabais. Puede ser el futuro y que los aviones un día vayan con mierda. ¿Cómo? Con mierda. Sí. ¿No? Bueno, los camiones. No, los aviones. Los aviones. Tiene que ser mierda de Harley, el de perdidos, por lo menos, tío. No, tiene que ser un poco. Yo creo que así por fin permitirán cagar en las estaciones de tren. Cuando esté parado el tren. No, lo que tiene que ser penoso, porque además ya huelen mal de por sí las estaciones de servicio. Imagínate una estación de servicio en la que tú le aprietas al botón y sale. Bueno, el servicio. Asco, tío. Por favor. Pero cuando vea muchas motos en una obra sí, en construcción, ya sé qué hace ahí la moto. Os reponiendo. ¿Os acordáis de aquel chino del que hablamos ahora que has dicho lo de estación de servicio? Sí, aquel chino que creo que estuvo 42 años bebiendo gasolina y sí, creía que era bueno. ¿Barney? Bueno, pero que pues no tenía nada. Imagínate la siguiente generación de ese hombre, cómo va a venir. Cuando se entere de lo que ha estado bebiendo. Hay que decirle a la gente que, igual que han venido estos chicos de aquí, que Ali Oli por Twitter nos está diciendo que qué clase de gentuza hemos llevado hoy aquí al microondas. Esta chica que es ginera, por lo visto. Ali Oli, puede venir cuando quiera. Todo el mundo puede venir si quiere. Claro, esto es gigante. Esto es, en realidad grabamos en el Víctor Villegas. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Y luego dormimos en el Nelva. Y además, esta noticia es una cosa que nos pasa a nosotros cada 3 o 4 días. Le ingresan 10 millones por error y se fuga. Fatal. Hui Gao, de 30 años y ascendencia china, fue atrapado esta semana por la Interpol cuando entraba en Hong Kong desde el interior de China. Leo, como le llaman sus conocidos, le podían llamar Dioni o algo así también, descubrió que su cuenta corporativa del West Bank tenía 10 millones de dólares de más. Ni corto ni perezoso, transfirió 6 millones. Esto es una tontería. 6.728.000. ¿Por qué esa cantidad? A otras cuentas personales y abandonó Nueva Zelanda, donde vivía con su mujer. El West Bank no se percató del error hasta poco después y, tras denunciar el hecho, consiguió recuperar de las cuentas nacionales de la pareja la mayor parte de lo defraudado, salvo 3.872.000 dólares. Dólares americanos, Dani, como a ti te gusta llamarlos. Hombre, que quede claro. No son canadienses. La verdad es que este tío no se lo acaba de montar muy mal. O sea, se lo ha montado mal, porque en realidad tú sacas el dinero, lo metes debajo de una piedra, uh-huh, y ya está, tío. Aquí luego, es verdad, ¿eh? Eso lo dicen. Había una transferencia y yo pensaba que el dinero era mío. He ido a mi campo, por ahí, a mi cortijo, y lo he metido debajo de una piedra porque en el colchón o donde tú quieras, o te lo has gastado, yo que sé, o sale una noche y te lo gastas. Sí, te vas a Brasil, lo que tú has dicho del Dioni. Mira el Dioni, tío. Y Roldán, tío. ¿Roldán? ¿Me acuerdas de Roldán? Hostia, sí. Me acuerdo cuando lo cogieron y tal. Y creo que llevaba, vamos. Tendríamos que entrevistarle algún día. ¿A quién? Y robarle algún día. Bueno, también otro que se ha encontrado que en su cuenta de la noche a la mañana hay un montón de millones más, es Alfonso Díez. También. Sí. Las sí. cuentas compartidas. Y Rubalcaba en Twitter. Hostia, ¿cómo, cuánto ahora vamos a ver los seguidores que tiene? ¿Sabes? Estás hablando de Alfonso Díez y sabes que sabe quién es, ¿no? Sí, yo sé quién es. Pero te prometo que es la primera vez que me entero de su nombre. Fíjate cómo está de conectado. ¿Tú cómo le llamas? El listo, el espabilado. El braguetas. Alfonso décimo le llamas, es obvio. Llevo todo septiembre sin televisión porque la casera no nos pone sí. televisión y así voy. De hecho, así voy. Creo que Cayetano también lo llamaba de la misma manera que tú. El listo. El hijo de la duquesa lo llamaba igual. El listo. Se enteró cuando dijeron, Alfonso, tomas a la duquesa, pues la tomo. Tomo su cuenta. Un congresista de Florida. Esta es una noticia que ha salido en todos sitios, pero es que me encanta, joder. Un congresista de Florida propone restaurar el lanzamiento de enanos. ¡Hostia! No sé si lo habéis leído, salen las noticias normales también. Esta es de Matías Prats. Santi, es de Matías Prats, que te sale muy bien. Hola, buenas noches. Sí. Genial. Apocalíptico. Creo que me van a contratar en otra movida. Rich Workman. Un miembro republicano de la Cámara de Representantes por Florida ha generado la polémica en este estado tras proponer que se levante la prohibición de la práctica de lanzamiento de enanos porque, según él, supone un obstáculo para la creación de empleo. No te lo pierdas. Hay que notar que hace unos años era práctica habitual en los bares de algunos estados hacer concursos de ver quién lanzaba un enano más lejos, algo que se legalizó en 1989 por considerarse vejación. Bueno, y mal gusto también. Pero qué bestialidad. Pues bien, según Workman, atención al nombre, Workman, hombre trabajo, acceder a un puesto de trabajo es demasiado complicado para las personas que sufren de enanismo y deben de ser ellos los que decidan si quieren o no trabajar siendo lanzados contra el suelo o incluso contra la pared. Bueno, esto en realidad no abro comillas, eso lo he puesto yo, no es que lo diga él tampoco. La verdad es que si esto se aprueba, yo creo que el problema no va a ser que los enanos sean lanzados por borrachos americanos por la noche, sino el problema va a ser el ambiente tenso cada vez que entra alguien bajo un bar, ¿no? Va a ser como que entra alguien bajo un bar y la gente ahí en el bar, claro, se queda mirando bajo y él va ahí, el tío mira a los demás y los otros los miran como diciendo... Mira, no te pongas tonto, chaval, que podría cogerte ahora mismo, lanzarte encima de aquella mesa y encima ganaría una copa o un trofeo o algo. La idea así como de coger a un enano y lanzarlo como muy lejos. Es un enano, tío. Lanzar un enano lejos. Guiño si Noguera. Si fuera jugador del Levante sería el lanzamiento de enano. Tú imagínate que esto se pusiera de moda en Madrid, ¿vale? Vale. En Madrid pasa. Están en el Buda, por ejemplo, y entra un enano. Y está Pepe. Del Madrid. Ahí. Te imagínate, tío, o sea. Lanzando a Messi. Esta noche hay torneo. No, da igual. O sea, imagínate. Y al server ahí detrás, ¿no? Con el bigote. El Buda en Madrid. ¿Cuánto estoy aprendiendo de ti? ¿No conoces el Buda? Sí, que lo conozco. He estado. Hay tres bares en Madrid muy conocidos. Sí. El Buda. El Buda 2 y el Buda 3. Y el Buda con V. Bueno, sí, estas son las noticias que traigo. Dime, Santi. Digo que si Vicky fuese a ese lugar, sería. Budapest. Yo ya he acabado la noticia. Ya no sería en Madrid. De esto que lo oigo, pero lo escucho a los ratos. Está claro. Con retardo. Eso es. ¿Sabéis que Budapest en realidad es una ciudad que está separada por un río? En una parte está Buda y en otra está Pest. O sea, está claro de dónde viviría ahí. ¿En qué parte? Lo siento, de verdad. En medio, ¿no? En el mismo sí. río. Tengo otros chistes sobre el olor de Ike. Venga, adelante. Pero guárdatelo. Ike huele, ¿eh? ¿Os gusta? Me ha encantado. Los invitados también pueden decir cosas. Adelante. No hace falta que lo digan, solamente que ver su mano en la nariz. Smells like Ike Spirit. Vamos a guardar un momento de silencio. Vamos a dejarlo. Ahora que has dicho esa canción, me has recordado lo que tengo aquí. ACDC, Santi. ACDC. ACDC, You Shoot Me All Night Long. Tengo más noticias para dejar. Una pausa musical que hacemos en el camino y continuamos enseguida con La Mierda de Ike, con Efemérides, con Aitor Menta. ¡Puño! ACDC. Y venga, monjas. ¡Oh, yeah! Sí, amigo, escucha bien. Estos son las mierdas de Ike. Ya estamos con los peos, los peos. Ay. Vaya programa más escatológico que ha empezado. ¿Cómo mola? ¿No? ¿Cómo mola? Imagínate tener la radio puesta para despertarte justo hasta ahora, que son que no se piense la gente que lo tenemos grabado, 12:23, y escuchar You Suck Me All Night Long. Mola, y de repente nosotros. Dice, mira, me quedo en esta emisora. Después una mierda. Y luego nos escuchas y dices... Ves que después de ACC viene la mierda de Ike y dices algo pasa. Y ya no sabes si te encanta o... Algo está pasando. Sí. Lo que pasa es que os traigo algo. Ostras, no me dejas presentarte. Da igual. Pues si ya me conoce, venga, claro. Preséntame. No, las mierdas de Ike, las curiosidades, orígenes de palabras. Mis mierdas. Las mierdas. Tienen más barba hoy que ayer. Sí. ¿De dónde viene tu barba? Eso lo explicaré otro día, pero de la antigua Roma seguro. Del latín. Traigo matar el gusanillo. ¿De dónde viene? Ay, ¿qué dice? Esa frase que significa comer cualquier cosilla para quitarte un poco el hambre. ¿Realmente de dónde puede venir, Perdi? ¡Hey! ¡Hey! Mira, matar el gusanillo debe venir de Discovery Channel. Pues sí, puede ser. Yo creo que tiene que venir de Grefusa. Matar a los gusanitos. Sí. Matar los gusanitos. El tonto ha hablado. Pues esta expresión viene desde finales del siglo XIX. Joder. Y tiene que ver con beber aguardiente a la hora de desayuno sin haber desayunado. ¡Oy, wow! Vamos, lo que se sigue haciendo en Yeste toda la vida. Claro que sí. Se bebía aguardiente en ayunas porque en aquella época la gente pensaba que nuestra saliva sin haber desayunado contenía un parásito que te mataba. Y solo desaparecía si se ingería algo que lo arrastrara hasta el estómago y ahí pues a lo mejor se lo... Y al culo. ¿Y al culo? Claro, que lo arrastre hasta que vea la luz, ¿no? Hombre, no lo sé, a lo mejor los jugos digestivos o lo que acaban sea con eso, el, claro, sí, claro. Acideces. Hasta el científico, famoso químico francés Pasteur, lo intentó demostrar usando saliva de niños en conejos y enseñando cómo estos animales morían a través de la saliva. De ahí matar el gusanillo, que es o bebes o te mueres. Así que creo que los jóvenes de hoy en día vivirán miles de años. Olé. A lot of que no paran. Sí. Yo hablo de los jóvenes como si yo fuese ya un cuarentón. Yo creo que tienes 39. Sí. Que los jóvenes de ahora se van a quedar en eso, en jóvenes, con lo que beben. Chicos, no bebáis, por favor. Os lo decimos nosotros. Es coña, es coña. Esta es cortilla, pero vamos, que como me ha gustado. No, me gusta, me aprendo. Luego esto lo suelto por ahí a las chicas y la gente me dice, ¿tú escuchas el microondas? Yo, sí. La pues, gente no, las chicas. ¿Qué te dicen las chicas? Sí, se lo cuento a las chicas. Nada, tío, me dice, tío, por favor, cállate. Siempre, siempre. Entonces funciona. No puedo hablar de estas cosas con mujeres. Al menos te hablan. ¿Mm? Sí. Pero vale. No huyen corriendo, te denuncian. Puedo hablar con vosotros, que me vale. La verdad es que yo siempre decimos lo de que está muy bien todas estas curiosidades que decimos para entrar en las tías. Pero yo todavía no le entro a ninguna tía diciéndole que hay una moto que va con mierda. Y esta noche tampoco lo voy a hacer. Tú nunca has entrado en una tía, punto. Más uno. Oye, nena, ¿quieres venirte a la puerta de boutique? Tengo una moto con mierda. Oye, ¿conoces el deporte de lanzar enanos a la pared? ¿Qué toca ahora? Pues ahora toca... Vaya. Lo que se recuerda... A la que toca. Pues mira, ahora viene las efemérides. Chicos, ¿sabéis lo que es? Yo sí. ¿Qué es, Santi? Lo que viene de un año para otro y lo recuerdas tú. Sí, esos aniversarios con forma de fechas efemerídicas. Que sepa la gente que, claro, si decimos efemérides no tiene gracia. Pero si lo ven escrito, en realidad es FM Erides. Sí. Que se note como en la radio. Sí, nos tiramos siempre una semana para pensar el nombre de la sección y luego 5 minutos antes del programa para hacerla. Para rellenar contenido. Y que cuando quieras, efemérides. ¡Sí! Esta había que cantar. ¡Sí! Venga, mételo ya, hombre. Vamos para allá. El microondas, tu radio recombustión. ¡Pling! Mira, chicos, vamos ya con las efemérides más importantes del mundo. Empezando así, dice que se gasta la atención de la audiencia, pero luego verán que en realidad lo que viene a continuación puede ser el tren, una caca bastante grande, estas de meter en motos. Las efemérides, tal día como hoy, para empezar con algo, se inaugura en Madrid el Museo Thyssen. Thyssen. Eso es Tisa en alemán. Tisa. Thyssen. El 8 de octubre que me he leído para que vean las cosas. Me pongo a leerme un montón de información sobre el Thyssen para ver si sacaba algo curioso que decir. Y no vi nada curioso, no vi nada que haga gracia. ¿Y qué es lo que Thyssen? Pero dije, mira, está aquí 20 minutos leyendo Thyssen, yo lo digo luego, aunque no haga gracia. Así que hoy se inaugura en Madrid el Museo Thyssen. Además, como luego vamos a hablar con Venga Monja, que también están empezando con los chicos de Museo Coconut, pues mira, museo. No, fíjate una cosa, Alfonso X, el listo, se casa con la duquesa de Alba la Rica y en realidad la Thyssen está es otra como él, ¿sabes? Se casó con este hombre que también estaba muy, muy mayor, el barón. Barón Dandy. ¿Te imaginas que se llamara el barón Dandy estuviera en el Museo Dandy? Me lo bebo. Me lo vuelo. Mira, esto no le interesa a nadie, está claro. No habéis estado en el Thyssen, ¿a qué no? ¡Thyssen! No. No habéis estado, vale. ¿Estuve en la puerta una vez? Yo sí que he estado, pero vamos, nada. Nada. Ahí está la gente de Albacete aquí. Del público. El público. ¿Sabéis lo que es un museo? José Manuel Mario. Cuadros. El Museo del Vino. A ver, ¿qué más ha pasado tal día como hoy? Vamos a empezar felicitando el cumpleaños a nuestros fieles seguidores que cada semana nos escuchan y son famosos, da la casualidad que son famosos. Entre ellos, Sigourney Weaver. ¿Qué dice? Sí, la actriz estadounidense. Un abrazo. Famosa por tener un nombre impronunciable en España. Sigourney Weaver. En Murcia ni te cuento. Tal día como hoy, nació en 1949, ya viejecica. Y esta actriz que se lanzó a la fama mundial por su papel de la teniente Ripley en Alien. 1979, un año en el que dio el boom todo el cine de acción, de efectos especiales y tal. He estado leyendo sobre la película, hay muchas curiosidades. Hay una cantidad de alimentos como caviar, espaguetis que usaron para cosas de vísceras y atrezzo, de este que se dice, para los monstruos, para la sangre. Bueno, os voy a contar que esta chica, que también apareció luego en Cazafantasmas con Bill Murray, un poco después en Avatar, es así la filmografía, ¿no? No sé qué ha hecho ahí en medio entre Cazafantasmas y basura de esto de Lindsay Lohan, y igual se casó 100 veces. Ahora bueno, Sigourney Weaver, os voy a decir que este papel protagonista que le iban a dar, que le dieron en Alien, se lo ofrecieron a Meryl Streep. ¿Qué dices? Sí, Meryl Streep. Te la imaginas de teniente Ripley, calva, a Meryl Streep. Es una putada cuando Meryl Streep es una putada su nombre. Porque cada vez que le dicen, oye, Meryl Streep, se desnuda. Oh. Meryl Streep. Por favor, Ferdi. Te iba a comentar olvidarlo. Justo calva, es decir, rapada a Demi Moore, y me ha dicho Streep. Recuerdo mi infancia. Muchas veces le dicen, oye, Meryl, echamos un strip poker. ¿No? Ella le ha cagado porque el otro era bueno y este no. Sí, sí. Hazme un chiste con Sigourney Weaver. A ver si Sigourney Weaver. Esto que va un murciano y dice Sigourney Weaver. Ahí. Ya está, metes un murciano en una frase y ya tienes el chiste. A ver, ¿qué más, chicos? No sé si sabíais que Alien, la película, en un principio se iba a llamar, ¿vale? Y durante el rodaje lo cambiaron poco antes del estreno. Bueno, poco antes de empezar con toda esta. Con todos los cartelitos y tal. La película se iba a llamar Star Beast. ¿Eso lo sabíais? Bestia, es el bestia, bestia, algo así como bestia de la galaxia, bestia espacial. Star Marga. Beast, que también mola, ¿no? Como suena. ¿Por qué lo echaron para atrás? ¿Por el parecido con Star Wars? No sé, Alien, yo qué sé quién. Hasta ahí no he llegado. Alguien. Yo llego hasta la segunda página de Google, no me pidas más. ¿Qué más? Mira, también hay que felicitar hoy a Lorenzo Milá, periodista y presentador español. ¡Hombre! De televisión y conocido por ser más guapo que su otro hermano, Mercedes Milá. ¿Qué más? También cumpleaños Matt Damon, el actor estadounidense. Lo único que necesitáis saber de este buen hombre, de este actor, es que estaba enganchadísimo al tabaco y lo dejó gracias a un hipnotista. Es decir, contrató a un hipnotista caro y lo dejó gracias a la hipnosis. Así que sí, ¿y qué? Ve tomando. No, no, es que yo hice lo mismo, pero enganché al hipnotista a fumar. Al hipnotista barato. Bueno, y aquí es donde quería llegar, Santi. A ver. Uno de nuestros sueños de infancia. A ver quién puede ser. Sueño de infancia que cumple los años. Ir a la luna desnudo. Tal día como hoy, en 1967. Hoy es el cumpleaños de ir a la luna desnuda. Bien. Este hombre me escucha. Ese ha sido siempre mi sueño. Pues mira, hoy nace. Hoy es el cumpleaños. Hoy nace, sí. Ya me gustaría. No, no me gustaría. ¡Te digo! Calla ya. Hoy es el cumpleaños de Ivonne Reyes. ¡Uy, vos! Ivonne Reyes, esta modelo venezolana que tanto nos gustaba de pequeños, ¿tú te acuerdas? Sí, Iosia. Con 15 años que decía, ay, pásame esa foto de Ivón Reyes. Sí, siempre es mi esperanza acabar un día con Ivón Reyes, aunque sea con 70 años. Pues mira, de hecho, como sé que se fue con Pepe Navarro, un señor con cabeza, y yo tengo una cabeza también. Y Fernando Hierro, un señor con orejas. Sí. Y con Ramoncín, señor con el caje. Oh, me estoy rompiendo. ¿Con Ramoncín también? ¿Estuvo con Ramoncín? Sí, cierto. Sí, litros de alcohol corrían por sus venas, seguro. Litros de mujer. Otra cosa, bueno, no. Ramoncín. Qué Bon Reyes, tío. ¿Qué será de ella? Pues no sé, pero. La televisión autonómica, seguro. Me encanta, me encanta. Entonces nació hace. Pues mira, de 1967, saca cuenta. ¿67? Uy, qué mayor. A mí 44 me gusta. 44 ya. Una milf en condiciones. 8 de octubre, hemos ido con los cumpleaños, vamos con las defunciones. Como no. Con los muertecicos. Con disfunciones. Hoy es una fecha importante, de hecho, nada más meterme, ojea un poco la prensa y esto ha aparecido también. Muere Ernesto Che Guevara en 1977, este médico, político y guerrillero argentino-cubano. Argentino-cubano, son así. Sí. Ahora son todos italo-argentinos, pero antes eran... Hoy es el aniversario de este gran revolucionario de la historia, que si no se hubiese muerto ahora, es muy idiota, pues estaría forrado con la de pegatinas para coche que sacan con su imagen. Estaría forradísimo con el negocio que hay ahí montado de pegatinas. Una imagen que, por cierto, fue tomada en el entierro de un amigo, no sé si lo sabéis, sí. Así que le pillaron mirando para arriba. Ya, foto. Dije, mira, rico. Foto 20. Foto de perfil. Pásamela ahora. ¿Os imagináis que ahora una foto de estas de 20 en X años, en 50 años, sea una imagen revolucionaria? De esta, así sí, vista desde arriba, con escote, escote, ¿no? En un váter. En un baño de qué fuerte. Bueno, pues ¿qué estás pensando, chica? Le pillaron en trance y esa foto, pues. ¿Crees que el Che Guevara tendría su póster en su habitación? Como, seguro que Pablo Motos, seguro que lo tiene. Pablo Motos, sí. La imagen original la tiene. La compró un fotógrafo italiano. Y la tiene en su estudio. En el Museo Thyssen, sí. Hay gente que tiene muy buenas ideas para comprar derechos y tal. Hemos contado una de lo de Paul McCartney, junto con Michael Jackson. Sí, con Michael Jackson. Michael Jackson y Paul McCartney estaban un día de farra y le dijo Michael Jackson a Paul McCartney, tío, tengo tanto dinero, Paul, I have so much money, Paul. Le dijo, tengo tanta pasta, tío, ya me he operado de todo, que no sé lo que hacer. Y le dijo, mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Compra derechos de algún grupo. Derechos musicales de algún grupo que siempre te va a dar dinero y es una inversión. ¿Y sabéis lo que hizo? Comprar la de los Beatles. Sí. O sea, su propia música, la música de la persona que le dijo, oye, tienes que comprar música, pues compra la tuya. Y claro. La de Elvis creo que también, oye, la tenía él, ¿no? La de Elvis también. Compró, sí. Primero la de los Beatles y después la de Elvis. Es que Michael Jackson, ahí donde lo ves, es un... ¿Qué? Era bastante inteligente, bastante avispado para los negocios. Este verano fui a un concierto de un tributo que hicieron de Queen. Y en una canción es la de Another One Bites the Dust. Otro morderá Bites, es verdad. Beast, estoy con lo de Alien aún. ¿Cómo estoy yo de resaca hoy? Bueno, pues comentaron antes de la canción que esa canción fue un poco la que catapultó a Queen como grupo en Estados Unidos, porque Michael Jackson les dijo, oye, esta canción se puede vender perfectamente como tema de disco, como tema... Tenían dos opciones. Vaya. Y mira, y a raíz de eso, a raíz de Michael Jackson, se puede decir que Queen empezó a despuntar. Tenían dos opciones. Una era acabar de grabar bien Another One Bite the Dust, que era la idea de Michael Jackson, y luego estaba otra idea de un sudamericano, de Pitbull. Le dijo, dejadla aunque sea más grande y poner Fat Pitbull. y ganas. Mira, creo que nos solemos ir por las ramas, pero esta vez nos hemos pasado. Estábamos hablando de efemérides, de aniversario. Estábamos hablando del Che. El Che, a ver, pues mira, ¿qué os puedo contar de él? Que no sepáis ya. A lo mejor que tenía un mote pequeño, pues como todos nosotros. Todos sabemos que aquí Santi era el culi. El culi. Que yo era el mierdas. Tupperware. No, me lo estoy inventando. Tupperware. Pues el Che tenía un mote pequeño en Argentina. En el colegio le llamaban Chancho, que significa algo así como cerdo aquí en España. ¿Qué dices? Yes. ¿Sabes cómo llaman también al Che? Le llaman ilicitanos. ¿Ilicitanos? No. Dios mío. El Che, tío. Yo lo he pillado, pero joder. Y en Francia, ¿qué? Leche, ¿no? Oye, sí, seguro que le llaman boludo. Che, boludo. Bueno, la gente que esté ahora mismo en Elche escuchándote, seguro que... Un abrazo, hombre. Bueno, pues el Che, que olía más que Ike. Toma nota. Oh, Chancho. No. A partir de ahora me llamáis así, ¿no? Chancho. Dicen que se usaba poco y que siempre iba con la misma camiseta durante toda la semana del colegio. Una camiseta negra que ponía Gil. Esto solo lo puede pillar Ike. Siempre lleva esa camiseta. No, es verdad. Siempre dicen que iba con los mismos ropajes. Bueno, a ver, vamos a pasar de tema. Nos vamos ya ayer, estamos terminando porque el 7 ya, de octubre, esto me ha hecho gracia y lo quería decir. ya está, el 3 de octubre. En el 7 de octubre, el 336, año 336, el Papa Marcos de Ostia muere. Lo he leído, me ha hecho gracia, muere? No voy a comentar nada. Marco de Ostia, el Papa Marcos de Ostia. ¿Qué más pasó ayer? Pues mira, dime que de Ostia es el apellido, que no es la manera que murió. No te digo. Podría entrar en un bucle. Si muere de Ostia, sí, Marco sí. De Ostia muere de Ostia. Bueno, sí. No, vaya bucle, ¿no? De más malo. Sí. Estadme afuera. ¿Qué más pasó ayer? Pues mira, ayer fue el aniversario del código de barras que patentaron tres hombres: Gunnlaug, Johansson, Schilder. ¿Ok? Entonces. Patentaron. ¿A que no sabéis cuál fue el primer producto patentado, el primer producto con código de barras? Una bolsa de plástico. Fue un chicle de menta. Chicle de menta. ¿Un chicle de menta? ¿Qué ibas a decir, perdí? Me iba a decir una locura, déjalo. Okay. No, ahora lo dices. No lo ahora lo dices. Vale. Iba a decir un vaso de cebra, la verdad que no me voy a dar la gracia. Joder, no, la verdad es que no. No lo digas. Ah, ¿qué más? Ah, también fue sustituido ayer Arnold Schwarzenegger, dejó el cargo este año. Y para despedirnos ya vamos. Sí, dejó el cargo en enero, perdona, es que ya voy tan rápido, se nos echa el tiempo encima. Ayer fue el día en que, en 2003, cuando Arnold Schwarzenegger tomó el cargo de gobernador. Y bueno, ya lo dejó este enero, estaba ahí dándole que te pego. Solo voy a despedirme con esto, no sé si sabíais que el middle name, el nombre de en medio, por así decirlo. Aquí no tenemos de eso, pero en Estados Unidos y en otros países de fuera sí. Él es austriaco, pero tenía middle name. Es Arnold A. Schwarzenegger. ¿Sabéis qué es ese A? Antonio. Alois. ¿Alois? Arnold, madre mía. Arnold and Alois Schwarzenegger. Tiene toda la fuerza, Pegaso. Lo más inteligente que hizo este hombre pues fue ocultar ese nombre para su carrera y mirad, le fue bien. ¿Cómo te llamas? Alois. No, Alois. No. Schwarzenegger. Eso para Terminator no pega. Iba a decir una cosa. Y acabamos. Un tuit que leí no hace mucho, no me acuerdo de quién era, que decía que si Arnold Schwarzenegger hubiera aparecido desnudo en Chueca en vez de en América para Terminator, nunca habría conocido a Sarah Connor. Ya la sabiendo su apellido, más todavía. Pues con esto y un bizcocho, nos vamos a escuchar a Tormenta. Hasta la vista, baby. ¡Yeah! El microondas. Tu radio. Recombustión. Empezamos con Aitor Menta. Este canta Aitor, como a él le gusta llamarse, músico donde los haya, que viene siempre con su guitarrita, aunque hoy tiene algo especial. Antes, dejarme mencionar a Akira One, está ahí siempre pendiente, que dice que Perry está que lo tira con los chistes. Déjate alguno para las niñas de esta noche. Es que eso es lo que me pasa, que lo guardo todo aquí, lo suelto todo aquí y luego nada. Luquita Leiva, que nos dice: Michael Jackson no compró también los derechos de Tormenta. Sí, ojalá. Por eso se moriría. Vamos a darle caña a Tormenta. También nos han comentado los Venga Monjas, que dicen que en unos minutos les entrevistamos. Así es, cancerígeno fijo. Cancerígeno fijo, dicen. Nos dicen, pues no, sí, a ver si. Perdona, ¿no has visto el último de Alioli? El último Alioli lo acaba de escribir. Ah, sí. Vale. Dice: estáis tardando mucho en poner una canción y tengo que ir a cagar. Alioli, tienes que saber, como buena oyente, que aquí no hablamos de cagar ni de mierda, ¿vale? Así que a escuchar otra cosa. Hola, Alioli. Mira, ahí lo tenemos, Aitor. ¿Qué tal? Pues un poco regular. Yo ¿qué te pasa, amor? Pues esta semana resulta que estaba súper enamorado, pero de esto que no pensaba en otra cosa. Que todo el día, dale que te pego. Que era lo mismo que hago sin novia, pero... Bueno, y resulta que ya no. Alois. Me dejó por otro. Y creo que lo conocéis. Está aquí. Os suena. No puede ser. El nombre de Felipe. Hombre, Felipe el Triste. Hola. Que hable poco, ¿vale? Felipe el Triste. Vale. Que habla de una manera en la que la gente huye, despavorida. Sí. La gente cuando ve una persona así ya huye. Yo cuando conocí a Felipe me fié de él completamente. De hecho, le quiero. Aún le quiero. Después de levantarte la novia. Sí, pero porque en realidad le salió por el tiro por la culata. Por la culamenta. y ahora está embarazada de él. ¿Verdad, Felipe? No me digas. Soy así de fuerte. La miraste la... Venable. La embarazaste con la vista. Vale. Bueno, hay Tormenta, gran amigo de Santi, que como decía al principio de la sección, siempre vienes con la guitarra, Aitor, sí. Pero hoy tienes algo especial. Vas a venir con playback. Y tú siempre haces música en directo. Hoy tocaré con el corazón. Ay. Mira que hoy que era un programa así especial y nos vas a tocar música en playback, que aquí siempre ofrecemos música en directo y más con público que tenemos hoy. De hecho tengo una canción después para los Vengamonjas que tocaré en directo. Sí. Ay. Pero no lo digas, que eso es una sorpresa. Ah, no lo digo. No lo digas. No has dicho nada. Vuelve a coger tu DeLorean y ya sabes. La caga siempre. Es que estoy muy nervioso, Felipe. Aitor, pues cuando quieras nos ponemos manos a la masa. Vale, esta canción es de Lady Gaga. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Hay Tormenta. Oh, oh, oh, oh. Claro que sí. Vaya, estoy enamorado. Vamos para allá. Hola, hola, la Felipe. Hola, la. Hola, ¿tú qué tal? Bien. Yo regular. Hola, hola, la Felipe. Hola, la. Hola, ¿tú qué tal? De puta madre. Yo regular. Esta mañana yo me he levantado. ¿Y yo? Y mi guitarra estaba a mi lado. Me fui a tocar. Ling, glong, ling. Y a cantar. Qué bonita y todo. Creo que hoy me siento algo inspirado. Ayer mi novia por otro me ha dejado. Estoy inspirado. Yo te curo, Aitor. Claro, algo apenado. Vamos, lady. Yo estaba seguro que me la pegaba. Se había puesto la cara del otro tatuada. ¡Oh! Tú tranquilo, Aitor, aquí estoy yo. Oh, Felipe, ya me siento mejor. Oh, oh, oh, ponme un whisky. A este invito yo. Esta noche quemaremos el sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Felipe, tú eres el mejor. Felipe, eres el mejor. Te quiero mucho. Hola, hola, la Felipe. Hola, la. Hola, ¿tú qué tal? Muy bien. Yo regular. Dice la gente que la cosa va mal. ¿Por qué? Y que mi novia ahora tiene un zagal. Vaya, qué horror. ¿Qué más da? Será el amor del otro, claro. Tengo algo que decirte, Aitor. Y es que ese hijo igual es mío, Ribón. Sí, será verdad. Fue por amor a ti. Eres un... Te odio. No te convenía, por eso lo hice. Ahora te quedas con el nene, Felipe. Tú tranquilito, Aitor, aquí estoy yo. Oh, Felipe, ya me siento mejor. Oh, oh, oh, ponme un whisky. A este invito yo. Esta noche quemaremos el sol. Un perro. Ahora Felipe, nada. A ver quién lo cría, a ver quién le da de comer. Pues vas a ser tú, ¿sabes? Por bribón. Muchas gracias, acaba chicos. Acaba ya con eso, por favor. Se me ha hecho interminable, ¿sabes? Pues es que a mí también se me hizo muy duro. La verdad fue una historia un poco tormentosa. Ay, tormentosa. No sé, Aitor, Pedro, ¿algo que decirle? Que vuelva al metro ya. Que vuelva al metro a pedir. Que se meta al metro. Ah, últimamente estoy en el tranvía de Murcia. ¿En qué parada? En la del zig-zag. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Oye, Aitor, ¿sabes que desde la primera temporada, desde el primer minuto de este programa hemos estado apoyándote? Queremos que triunfes, que te vaya bien en la música. Eso acabó. ¿Sabes que este programa lo pueden escuchar cuatro personas, que son nuestras cuatro madres? Es mi récord de audiencia. Creo que... De hecho, el público de aquí ya tiene... Que vas a perder, público. El público de aquí se han puesto, se acaban de poner en los oídos... ¿Ventosas? ¿Tapones? ¿De neopreno? Sí. Muy bien. Yo espero recibir un cheque siempre en la puerta y siempre lloro cuando no lo veo. Bueno, pues hemos escuchado algo, ahora vamos a escuchar música. Esto es M-Clan. ¿Esto qué era? Aitor, muchas gracias. Bueno, si está bien, está bien. Si me dejáis volver. Hombre, claro, ya si eres único. De hecho, vas a volver ahora con los Venga Monjitas. Ah, estupendo. Los Venga Monjas, ¿vale? Vale. Y que cuando quiera me metes otro año más de M-Clan. Vale. Otra, se me ha olvidado Felipe, el triste. Hasta luego, Felipe. Adeu. Bueno, otro año más, M-Clan, una pausa y volvemos enseguida con las redes sociales. ¡Viva! Solo en la tormenta, no para confesar. Ya. Hey, las redes sociales, empezamos ya esta sección dedicada al espacio cibernero, en especial a Twitter, esa red social que tanto le gusta aquí al amigo Ike. Me encanta. Antes de nada, vamos a recordaros que podéis siempre descargar el programa. Esto está en directo, pero el programa lo podéis descargar desde iVoox, desde iTunes, desde nuestra página web, elmicrondas.net. También podéis escribirnos todo lo que queráis, como siempre, @elmicrondas_. Y también en el Facebook. En Twenty, creo que también tenemos Twenty, ¿no? Pero tenemos página, pero no usamos. Solo tenemos fotos nuestras en baños. En baños menores. Y Santi con ropa. Vamos a recordar también, por si alguien se ha muerto, Steve Jobs. Lo hemos dicho antes, sí. Y la duquesa de Alba no. Es broma, va. Sigue viva. Parece que lo estás diciendo mucho y, ya, tío, y oye, tío, cuidado, serio, serio, cuidado que se monta un pollo aquí la semana que viene. Venga, vamos a empezar con las redes. Empezamos con las redes. A ver, ¿qué tweets me traéis así más divertidos? Yo traigo están solo tres tweets de gente muy buena. Por ejemplo, Chinaski con X, que dice: tener la policía detrás cuando conduzco me pone muy nervioso. Tanto que me quemo con el porro, derramo la cerveza y se me cae el mob. Anika Canica dice: concepto, más lento que Cristiano Ronaldo cruzando un laberinto de espejos. Wow. Y el bicharraco dice: novia, disconnecting people. Qué bueno. Eso es genial. Ya está, con eso creo que podemos terminar. Yo tengo tres de uno solo, de Sarapito Chafao, tres en uno. Que es un tweet de Star que solo tiene 17 seguidores, pero es un tweet de Star. ¿17 seguidores? Star. Santi, ¿estás cobrando algo por estas cosas? Yo creo que sí. Soy ¿eh? Yo. Bueno, es que me quedó mal sabor de boca la semana pasada que le comenté uno que no. Un chico que se ha iniciado en Twitter y quieres animarlo. Sí. Venga, pues suéltalo ya. Por ejemplo, dice uno: ¿sabéis lo que es una langosta punk? Un crustáceo. Una conversación: soy un ninja, ¿has visto lo que he hecho? Dice: ¿el qué? Dice: así me gusta. Otro que me ha gustado es: ¿Dónde puedes encontrar un pato sin patas? Pues donde lo dejaste. ¿Qué es un pelo encima de la almohada? Un bello durmiente. Muy bien. Ya son cuatro en uno. Se ha espabilado tu colega, ¿eh? Y voy a decir nada más. ¿Y qué? Venga, yo, como siempre, soy el que trae más. Claro. Cállate. Vamos a besarle el culo. Venga, por favor. Te pagan por tuitearte. Oh, sí, señor, yo creo que le falta poco, ¿eh? Voy jamao. Dice: Eduard Punset siempre habla en catalán cerrado, independientemente del idioma que utilice. Pepe Colubi dice: quien mal empieza, mal Rubalcaba versus pan para Rajoy, hambre para mañana. Madre tío. Chiptonic-bajo: yo cuando me voy de un bar sin pagar pido la cuenta y mientras la traen salgo haciendo el moonwalker y moviendo el dedo como Rafael. Labels in the house dice: si quieres reunir a los Beatles solo necesitas dos cosas: uno, una bala; dos, otra bala. _petur: que Cino ha mutilado a 20 personas, pero si era majísimo, siempre saludaba: hola hijos de puta, un día de estos los voy a matar. Este es muy bueno, Petur, ¿eh? A mí me encanta. Otro, Arezno, dice: si tras tirar tres veces de la cadena sigue ahí, merece ser uno de más de la familia. Y el último, Nalga Cerrada, dice: oye, ¿tú qué tal cagas? Bueno, hago mis pinitos. Se ha liado con uno, con Albert Pelías. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Lo sabéis? Eso. No, yo no me he enterado. Ese día no estaba yo con Twitter. Creo que hicieron un chiste sobre el hierro y los terremotos y tal, y creo que lo ha cerrado la cuenta, Albert Pelías. Chicos, muy bien. Espero ahora que alguno se encargue de mencionar aquí a los mencionados en Twitter. Sí, los míos ya están. Y nos vamos ya con Meándose Fuera, la sección esa, el quiz que tenemos siempre en modo test. Meándose Fuera, y que cuando quieras. ¡Ajá! El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. ¡Ay, ahí viene! Sí, me gusta. Esto que empieza ya a sonar es el Meándose Fuera, esa sección que cada semana os traigo en forma de preguntas. Una semana más, probablemente la última, que ya se nos están acabando las leyes, muchachos, os lo digo ya. Con este Meándose Fuera, esa sección llena de amor y de leyes estúpidas, pero aún reales. Va, Meándose Fuera, he dicho ya cómo se llama la sección. Permitidme que me ponga melancólico, porque Este espacio no empezó siendo exclusivamente de leyes surrealistas, no sé si recordáis, pero también hablábamos de curiosidades del mundo animal. Siempre os traía animaloides, os traía... videojuegos. Videojuegos, cine, muchas otras cosas. Dibujos animados, pues sí. ¿Y qué pasa? Pues que con este paso a pulsa hemos estado casi siempre haciendo leyes, pero que sepáis que eso se acaba y en breve vamos a empezar con otro tipo de preguntas. Dani, parece que dices eso porque se acaban las leyes. Eso es. Bueno, ahí no lo vas pillando. No te preocupes, que siempre estará el juez del Olmo para inventarse nuevas leyes. Bueno, vamos con el test de nuestro, con este quiz particular. Ya sabéis las reglas, chicos, intentad responder, no sabéis las respuestas. Obviamente, el que pierda es el que invita a cañas. Si Perdi lo permite, porque creo que se va directo a... Esto es un programa, esto es un concurso en el que Ike y Santi participan y yo gano. Sí, sí, la verdad es que está ganando. Pero lo bueno es que Santi siempre suele ser el que pierde. Yo me quedo en medio. ¡Gracias! Dos ganchos de derecha. Santi siempre pierde. Mira, este es facilito, ¿vale? Son muy fáciles. Empezamos, venga. Baltimore, Maryland. Baltimore. Donde una ley tiene... siempre es Estados Unidos. The Earth. Donde una ley tiene completamente prohibido a sus ciudadanos... ¿Qué? A ver. A. A. Ir a una cafetería con una pantera. B. Ir al cine con un león. Con un león. O C. Ir al zoo con un cinéfilo. A ver. Yo estoy convencido que está prohibido ir con pitbull. Pero, como hay dos animales en el meollo, yo digo la pantera. La pantera. Ir a una cafetería con una pantera no se puede en Baltimore. A una cafetería no. Ir al cine con un león. Y la jamear. Pues yo creo que va a ser esa. ¿Vale? Porque vamos a ver, ahí destrozas ya el cine entero. O sea, no porque mate a la gente, sino porque rompes el cine y eso cuesta mucho dinero. Y en la cafetería con una pantera, ¿no? Bueno, pero una pantera si... Si no le das café, una pantera se comporta. Vale, vamos, ahí lo lleva. Mira, es que me encanta que... Mira, por ejemplo, el libro de la selva era de los mejores. Uh-huh. O sea, en una cafetería se portará bien. Vaquina. ¿Te refieres cuando dices que si vas a una cafetería con pantera, te refieres con una camiseta de pantera de estas que se ven tan por ahí? ¿No? Bueno, en Baltimore. Los heavy no pueden entrar a Baltimore. Venga, yo digo la pantera. La pantera. Copión. ¿Quién ha dicho el cine? Porque es el que se lleva el punto. En Baltimore, Maryland, hay una ley, lo de la pantera me lo he inventado yo. Lo del zoo con el cinéfilo creo que también. ¿Y lo de Maryland? ¿Te lo has inventado? Lo de Maryland no, eso existe. Maryland es la tierra de Mary. Un saludo para la Mari de Puente Tocinos. Ir al cine con un león está estrictamente prohibido. No se puede. Hay una ley que así lo tiene escrito. Si tú no sabes ni qué significa estrictamente. No, pero me gusta inventarme palabras. Pero sí, estrictamente. Otumba. Iowa. Eso. Ilegal. Es ilegal si te cruzas con una desconocida, con una mujer desconocida. A ver. A. Guiñarle el ojo. B. Meterte el dedo en la nariz. O C. Algo que siempre me gusta decir: enseñarle un dedo por la bragueta como si fuese tu pene. A ver. ¿Pero eso dónde? ¿Concreta? ¿Dónde era? En Otumwa. No, en Ottawa, en Iowa. Iowa. Venga, voy a decir guiñarle el ojo. Guiñarle el ojo no puedes. Algo si que cruzas con una mujer. Algo que si te has cruzado antes con Mourinho es fácil que hagas. Aunque no quieras. Que te guiñe él el ojo, mejor dicho, ¿no? Pues yo creo que va a ser también esa, porque hace tiempo leí una ley que era si aguantaba, o sea, si estaba mirando a una chica más de 5 segundos a los ojos, te podía denunciar por acoso sexual. Así muy que, bien, muy bien. Es que Ike es el que mejor razona, aunque luego pierda. Porque le pasa. Yo me he quedado pensando lo que ha dicho Ike, leí una ley. Bueno. Yo digo que es lo de meter el dedo en el ojo ajeno ese. ¿El dedo en la nariz o guiñar el ojo? ¿Cuál? De la pita. El dedo en la nariz. El dedo en la nariz. Pues, Santi. Oh. Ya empiezas a ir con 0 puntos. Voy a llegar a la cima. Te estás dejando los dineros, ¿sabes? Los sábados, en cervezas. Sí, Ike y Perdi, os lleváis el punto. Guiñarle el ojo a una mujer. Si es desconocida, no puedes hacerlo porque perfectamente te pueden denunciar y te puede caer una multita ahí sabrosa. Creo que, no además, puedes guiñarle el ojo a una chica. Las cárceles de Iowa están llenas de gente con tics. North Carolina. O sea, lleva mucho cuidado con la ludopatía en este estado, lugar, y tienen controlado al personal completamente. Perfecto. Por lo que hay una ley que prohíbe, a ver, a jugar al bingo más de 2 veces por semana, más de 2 sesiones de bingo por semana, no se puede, prohibido, como te pillen, cuidado. estar más de media hora en la misma máquina tragaperra, tampoco se puede. Uh-huh. O C, lanzar los dados en el casino al grito de I'm the fucking Mazinger Z. Dados fuera. Soy el punto Mazinger Z. No puedes. ¿Cuál de esas tres? A ver. ¿Puede ser el último? Venga, como hasta ahora. Yo le digo lo de estar más de media hora en la misma máquina, ¿vale? No puede. No puede. ¿Suena lógico? Porque eres, si eres chino, menos todavía. Vale. ¿En qué estado era? En North Carolina. En bueno, estado ebrio. Yo creo que también es la misma que ha dicho Perdi, porque como siempre acierta también. Pues mira, aparte de coger esa, creo que ahí en Carolina del Norte ahí hay pocas máquinas. Si te tiran mucho tiempo, ya dicen, coño, qué pesado. Fuera aquí. Carol. Muy buena, me gusta porque estás jugando con cabeza. Buena estratagema, Yo siempre juego con cabeza. Llevo dos puntos, Perdi llevo uno. Voy a decir todo lo que diga Perdi y ya gano. Qué cabronazo. A lo mejor no lo has razonado así, ¿a que no? Te lo he dicho no, ya. No, no, lo acabas de decir, pero me ha gustado. Y Santi, a ti te pongo ya directamente que nada, ¿no? Ponme la D. Yo voy a decir algo sin miedo a equivocarme, que es lo de la media hora jugando a... ¿Es la misma que vosotros? Es a jugar al bingo más de dos sesiones por semana. Por semana o media hora. Estar más de media hora en la misma máquina de la perra. O lanzar los dados. Eso, deja. ¿Qué ha dicho Perdi? Estar más de media hora en la misma máquina de tragaperras. Pues venga, yo digo la del bingo. Tú dices la del bingo. Joder, Santi, has jugado de puta madre porque te llevas todo el punto. No puedes echar más de dos sesiones en el bingo por semana, ya que esto se considera inicio a la ludopatía. Me estoy inventando, estoy un poco dictando la ley. Sí, sí. No se puede, hay una ley que no te lo permite. Lo de media hora en la máquina tragaperra. ¿Cómo estoy? Sí, la resaca se nota, chaval. Tiene poco sentido. Es que decir tragaperras con el alcohol que aún llevo en la sangre cuesta, Venga, más ludopatías. Voy a remontar. Leyes que controlan ese exceso de juego en algunos estados. Como antes hemos dicho North Carolina, ¿os acordáis? North Carolina. El ahora norte. Vamos al South, al Sur Carolina. ¡Wow! Tienen rigurosamente prohibido a los menores de 18 años. Esta facilita. A. Jugar a los polos. B. Jugar a pinball. O C. Jugar al teto. A ver, mírame los ojos y yo digo que es la A. La A. Jugar a los polos no puedes si tienes menos de 18 años. No. ¿Y qué? La B era... La B es pinball. Jugar a pinball. Pues yo creo que va a ser... pero el pinball de... Vale, había entendido el paintball. No, pinball. Pues yo creo que va a ser esa. Porque al final acaban con los dedos machacados. Muy bien. ¿Y Perdi? Yo creo que va a ser la A. Y otra cosa que tengo una duda. En North Carolina y South Carolina, ¿cuál es el que la va con Fairy y cuál es el otro? Ya va pensándolo desde hace un rato. ¿Tú a qué has dicho? No te he escuchado. La A. Jugar a los polos. Y que creo que se pone bastante por delante. Un puntito para él. Porque jugar al pinball, a la maquinita esta de... Del... ¿Cómo le llaman aquí, tío? ¿Cómo le llamaba mi padre? El pim-pam. La que se hace los 800.000 millones de puntos. O sea, así. Ay, no me acuerdo. ¿De la araña? La de Indiana Jones. Y esa que siempre salía ahí. Bueno, lo mismo. Pues jugar a pinball está estrictamente prohibido. Menores de 18 años. Absenta. Absenta. Oh yeah. Y jugar a los polos sí que está permitido, así que el puntito para Ike. Oh yeah. Por cierto, si alguno sabe dónde conseguir una de estas máquinas, por favor que me escriba, porque es un regalo que le quiero hacer a mi padre algún día. Le hace mucha ilusión los pinball. En la antigua Roma. En la antigua Roma. Oxford, Ohio, la última. Sobre el estado. Una ley que prohíbe a las mujeres. Siempre hay cosas contra las mujeres, pobreticas. A ver, les prohíbe ir sin afeitar, mostrando los pelitos en público. Pelos en... Les permite, has dicho. En la faz. No, les prohíbe. Les prohíbe. Les prohíbe ir sin afeitar mostrando pelitos. Esto las portuguesas lo tendrían complicado. Sí. Ve, enseñar las peras delante de un escaparate de peluquería canina. Siempre me gustan las peluquerías caninas. Sí. O C, pesar más de 90 kilos. ¿Cuál de estas tres no puede... tiene prohibido una mujer? Yo esta la voy a razonar, porque llevo un rato sin razonar. Desde que he llegado aquí. Pues sazona. Y voy a pensar en mi abuela. Y mi abuela... Ya está. Creía que te ibas a quedar ahí. La D. Y mi abuela me dijo, nunca, nunca vayas a Ohio, nene. Y era por eso. ¿Por qué? Por la A. Por la A. No lo habías dicho. Ir sin afeitar mostrando pelos en público. Efectivamente, mi abuela era una señora experimentada. Vale. Yo voy a decir... También con mi abuela, pesar más de 90 kilos. Pesar más de 90 kilos. Está tirada la C, ¿eh? No, la C no. Siempre. Yo creo que la C no es porque allí, como hay tanta obesidad, esa no puede ser. La B. Pero venga, las tetas a la peluquería, canina. Dices que no se puede enseñar las perillas, ¿no? Delante de un escaparate de peluquería canina. No. Bien. No puedes ir sin afeitar, no puedes ir con vello en la cara, en las piernas, no puedes. ¿Vale? Te pueden decir algo, te pueden multar. ¿Vale? Así que, Santi. Abuelita va por ti. Santi, increíblemente, alcanzas un segundo lugar. Mira. He perdido, señores. Si antes habla, antes pierde. Joder. Perde un punto, Santi 2, Ike 3. Muy bien, Santi. El ganador ha sido Ike, pero tú te llevaré en el corazón como el ganador de esta semana. Aparte, tío, no me creo nada de la última porque has dicho que la ciudad se llama Oxford, Ohio. Sí, y claro. Nadie sabe que. Y todo el mundo sabe que Oxford no existe. Y menos allí. Pues sí, hombre, sí. Tú no sabes que los estadounidenses cogieron todos los nombres de Inglaterra y se los llevaron allí. Claro que sí. Nos vamos ya a hacer una pausa y enseguida volvemos con una entrevista super mega chachi a los Venga Monjas, esos chicos de Barcelona que hacen los vídeos locuelos. Así que nos vamos con Lagarto Amarillo, No Somos Nadie. Wow. Y una pequeña pausa y volvemos enseguida con la entrevista. ¡Vámonos! Igual que vino la vida, vida será. Llega la risa, viene el calor y luego se va. En lo que dura una canción. Igual que se fue la vida, vida vendrá. Vendrá la suerte, se irá la prisa y vuelta a empezar. Se irá la gente y vendrá el amor para luego llegar y partirte el corazón. No somos nadie y no tengo intención de dejar pasar el tiempo en balde. No somos nadie, ni actores, ni artistas, toreros, ni estrellas del baile. No somos nadie, se pasan los días, las noches, mañana, las tardes. Si me oye alguien que mire, que pisa y que salga a la calle. Igual que se abrió la herida, se cerrará. Quien disparó la bala perdida la encontrará. Con la fuerza que salió y pa' que esperarse toda la vida para empezar. Porque llorarle a la sinrazón si luego al final vendrá la gente y se irá el amor pa' luego acabar por llenarte el corazón. No somos nadie y no tengo intención de dejar pasar el tiempo en balde. No somos nadie, ni actores, ni artistas, toreros, ni estrellas del baile. No somos nadie, se pasan los días, las noches, mañana, las tardes. Si me oye alguien que mire, que pisa y que salga a la calle. No somos nadie y no tengo intención de dejar pasar el tiempo en balde. No somos nadie, ni actores, ni artistas, toreros, ni estrellas del baile. No somos nadie, se pasan los días, las noches, mañana, las tardes. Si me oye alguien que mire, que pisa y que salga a la calle. Quien la bala perdida disparó, y ahora lleva en su herida con la fuerza que salió. Boom, boom. Ya llegará la vida que marchó. Boom, boom. Ya pasarás del frío y del calor. Hoy, y quien la bala perdida disparó, y ahora lleva en su herida con la fuerza que salió. Boom, boom. El microondas, tu radio recombustión. Microondas, tu radio recombustión. Pling. Cataplín. Pues sí, aquí que seguimos en el microondas, ese programa Recombustión de radio para nuestras mamás en especial. Y hoy estoy contento porque, y no porque tengo aún de ayer, de anoche, ¿vale? No, hoy estoy contento porque tenemos en el programa a una pareja de chavales jóvenes, como ellos solos y llenos de humor en bruto. La gente de esos vídeos locuelos que podemos ver por todo YouTube y en su blog. Ellos son los Venga Monjas, que creo que están ahí al otro lado. Hola, Xavi Daura y Esteban Navarro, decidme si lo he dicho bien. Sí, ¿no suena? Hola. ¡Ey! Oh. ¡Wow! Son aliens. ¿Hola? Ahora, ahí estáis. Me habéis oído, ¿no? Estabais de coña, ¿no? ¿Que se ha acoplado algo? Sí, son nuestras vidas. Estamos escuchando el programa muy a tope aquí. Ah, lo estáis escuchando. Me habéis oído, ¿no? Este inicio que he hecho. Sí. Ah, guay. No, es que tenemos aquí a Ike de becario aún con los botones. Solo tiene que darle a uno, que es automático, pero aún no se apaga. Despídelo. Sí. Soy practicante. Pa, déjame tranquilo. Acople más, ¿eh? Y chupa penes que da gusto. Despídelo, ¿eh? Si hay un acople más, nos vamos. Vale, yo también me iré. Tranquilo, si coloque. ¡Hostia, Paco! Hay un acople, ¿eh? Ahora. Alguien tiene que irse a la calle, me parece. Es un punteo de guitarra. Esto es porque hemos estado hablando antes de Alien, del Master Beast. Bueno, a ver, vamos a ponernos ya serios dentro de lo que nos cabe. ¿Qué pasa? A ver. Pues mirad, chicos, a ver. En primer lugar, tenemos que decir que os seguimos como buenamente podemos, pero por favor. Este programa sobre todo lo escuchan nuestras mamás. Así sí, que vale. Nos gustaría que os presentaseis, que le explicaseis qué es Venga Monjas. Presentaros sin malas palabras, ¿no? Me imagino. No, que va, aquí se puede hacer de todo. Vaya madres. Pues somos Venga Monjas. Llevamos ya unos años. No somos tan jóvenes ya, ¿eh? Joder, que no. Vamos sí. Envejeciendo. Pero se os ve frescos. Vamos envejeciendo, ya salen las primeras canas. Y bueno, básicamente nos dedicamos a colgar vídeos en internet. Claro. ¿En qué? La gente siempre cree que es YouTube, pero también hay más. Hay más. He hecho YouTube un poco por generalizar, pero vamos, que sí. De hecho, YouTube es muy cómodo, pero es una putada porque nos quita vídeos por problemas de derechos de música y cosas así. Ah, sí, ¿os quitan vídeos? Hostia. Paco, bueno, pues está el blog de Benja. ¿Cómo Benja, escribió, tío? Benja para acá. Es que no se me va esto. El vengamonjas.blogspot.com, ¿lo he dicho bien? ¿Es ese? Ahí están todos. Ahí están todos. A la pandilla. Ahí fue cuando empezamos a verlo con ese vídeo de ya la mierda en la mano que dijimos, esta gente mola. Vamos a tener que seguirla como podamos. Vamos a tener que hacer un programa de radio, estudiar radio, hacer un programa de radio para poder entrevistarlo. ¡Sí! Alguien está contento por ahí. A nivel personal, yo creo que el vídeo con el que me enamoré fue ese con el que os teletransportáis tocando el culo de Xavi, creo que era. Sí. Hombre, qué bien. Ese qué fue bien. Ya el que dije, estos son grandes. De ese, con ese vídeo se enamoró también tu novia, ¿no? Sí, o sea, yo, la chica con la que estoy ahora, que ya llevamos 4 años, me la gané con ese vídeo. Pues lleva cuidado porque me dijeron que tenía una sorpresa entre los pantalones. Hombre, ya, si se enamoró viendo el culo de Xavi, no debía ver ahí en el pantalón. Nos gustan los culos, hay que decirlo. Sí, pero mi culo está muy bien. A ver, enséñalo. Mi culo es muy guay, hay que decir que no tengo mucho pelo, es como muy suave. ¿Sabéis qué? Estamos cerrando el programa de una forma asombrosa porque hemos empezado hablando de mierda, de la moto esta que iba con gasolina de mierda. Sí, una moto propulsada por mierda. Y ahora estamos cerrando con el culo, ya va todo formando una masa así súper bonita. Sí. No, pero a ver, yo sinceramente después de ese vídeo muchas veces he pensado, si algún día hago algo malo y me ponen en la cárcel, ¿sí? Aparte de lo malo que es la cárcel... Tengo mucho miedo porque creo que me van a petar muy fuerte. Tienes un alto porcentaje de posibilidades. Sí, todos en la cárcel ya sabrán que les espera debajo de esos pantalones. No, joder, esperemos que el gobierno no les ponga internet allí a los presos, ¿no? Tengo mucho miedo. Hombre, pero si tienen mucho de internet ahí en la cárcel. Pero, ¿ah, sí? Es que no hace falta que vean internet, lo tendrán en la ducha cada día. Bueno, a ver, estamos hablando aquí de los vídeos estos locos que hacéis. ¿Cuál es el feedback? esa palabra que queda siempre tan bien meterla en las entrevistas. ¿Cuál es el feedback de vuestros padres al ver esos vídeos? ¿Qué os dicen? Hombre, el feedback se genera en forma de besos, por ejemplo. Un abrazo. Un abrazo, hijo. Me ha encantado tu culo. Muy bien. Mi padre, por ejemplo, yo sé que no entiende lo que pasa en esos vídeos. No lo entiendo. Y entonces siempre se los mira muy, muy serio, pero muy serio. No ríe nada. Y al final, cuando termina, me dice: has hecho una película muy buena. Muy bien, Terrence Malick. Te dice, ¿no? Sí. Pero te juro que era así, ¿eh? Dice: has hecho una buena película. Bueno, en vuestro blog de Venga Monjas, como hemos dicho, que estáis, seguís colgando vídeos, supongo, no sé, habéis colgado un montón de vídeos, sí. Que con el boca a boca pues han expandido por los internetes. ¿Boca a boca o boca a oreja? Boca a culo. De una manera, imagino que os ha pillado por sorpresa, ¿no? Un poco ha sido sorprendente para vosotros. Sí, claro. Quería preguntaros si sabemos que para nadie censura, nadie os impone censura en esos vídeos, pero ¿os habéis autocensurado en alguna ocasión? Joder. Joder con el pino. A ver, nos hemos autocensurado. Joder. A ver, yo creo que tenemos mucho respeto por la institución del ejército. Siempre que ha salido la posibilidad de hacer bromas sobre el ejército o algún invitado ha hecho un chascarrillo sobre lo militar y ahí tal. Ahí cortamos por lo sano. Ahí tenemos que decir lo siento, pero no. Sobre el ejército aquí no se ríe nadie. Se acabó. Aquí o el ejército o los toros. Pero los toros no vamos a hacer broma. No nos mola toda esta polémica, no. Esto sí que no lo vamos a hacer. Aquí sí que lo hemos tocado, los toros. Sí. El ejército, sí. No. Duquesa de Alba, que ahora está tan... No, no, tan eso sí. Ah, claro. Eso sí, eso. Pero sobre, exacto, cosas que en un futuro nos pueden salvar el culo, como el ejército o los toros. Es mejor no hacer broma porque, oye, un respeto para... Un respeto a la bandera, hombre. Coño, claro. Sí. O sea, no os metéis con el ejército porque os puede salvar el culo y no os metéis con los toros porque os puede pillar el culo. Claro. Correcto. No, pero los toros también están en el ejército, ¿no? La cabra. Ah, hostia, yo pensaba que el toro era como una herramienta más de los capataces. Por eso tanta importancia de los toros, ¿no? Porque los entrenan para defender el país. Una manada, ¿no? Yo pensaba que era así. Podría ser. Sí, bueno, o sea, a lo mejor algún alto cargo, sí, bueno, en el ejército. Pero si no, ¿en qué queda España? Pues nada, en una mierda. Está claro. Cada año hay una batalla en Pamplona donde mueren un montón de americanos. De hecho, no habéis venido. Chicos, que recientemente se ha estrenado esta segunda temporada de Museo Coconut. Sí. Que Venga Monja está ahí escribiendo, ¿no? Sí. De hecho, creo que estáis ahora manos a la obra ahí con... Bueno, en realidad terminamos hace un tiempo ya. Ah, ¿habéis terminado? Está todo escrito y grabado, ¿eh? ¿Qué te parece? Toma ya, joder. Sí. No, claro. qué profesionalismo. No como Cheers. No como Cheers. Ahora, chico, vamos con otras historias. Ahora hay otras cosas. Sí, pero bueno, está quedando chulo, ¿no? Museo Coconut. Sí, siempre. Sí, sí, sí, nos encanta. Primer capítulo, la segunda quedó muy, muy mimoso. ¿Y metéis mano también en Maricón y Tontico? Ah, no, precisamente Maricón y Tontico. Nada. Nos encargaron un par de guiones como a última hora, cuando ya estábamos marchándonos de Madrid y tal, y al final no entró. Tenéis que hablar del ejército, ¿verdad? Eso es... Dijiste, sí, nunca. Claro. Pero Maricón y Tontico, por ejemplo, lo lleva más Joaquín Reyes, entonces, claro, pues es una cosa más suya. Uh-huh. Bueno, hablando de Joaquín Reyes, contadnos cómo fue ese momento en el que el dedo chanante os señaló y os dijo: chicos, veniros con mi dedo. Hombre, pues... Como besar la polla de Dios. Sí, fue el sueño, porque empezamos Venga Monjas gracias a la hora chanante. Uh-huh. Ver que de repente vinieran a abrazarnos por detrás de esa manera, con las uñas sin cortar. No, pues sí, además lo guay fue que, claro, fuimos a Madrid como muy contentos de, hostia, qué guay que estos nos den trabajo y tal, pero es que además al llegar... Resulta que son la gente más agradable del mundo. Claro, joder, son de Albacete, como aquí uno que tenemos también de Albacete. ¡Hombre! Hombre, claro que sí, soy yo. Resulta que eran personas encantadoras que luego nos invitaban a sus casas a cenar y, bueno, una familia. Y además comida que no estaba pasada ni nada, seguro. No. Son muy buena gente. Joder, que comen poco bien, ¿eh? Las orejas estas de jabalí, todo esto que nos pusieron oreja, este verano. Oreja. Claro. Se come muy bien. Oye, ¿qué más? Pues mira, está el Galactic Gym, este en Adult Swim, en español. Esa apuesta que hizo el Terrad, el espacio para que chorreís a gusto. Sí. ¿Y en qué punto estáis con esto ahora mismo? Ah, no, esto también terminó. Nos estás preguntando por cosas que ya... El pasado. Es que esto se va a emitir el año pasado. Bien, porque el Galactic Gym se emitió y luego ahora está en internet, que yo creo que es más cómodo mirarlo en internet. Sí, pero seguís para adelante con esto, quiero decir. No, era una serie cerradita, así, de 4 capítulos pequeños y ya está, otra cosa. Y nada más. Sí, bueno, a ver... Si en cualquier momento, pues, alguien del Terrato, de TNT, le apetece seguir, pues claro, ahí estaremos encantados. Pero de momento eso es lo que hicimos y ya está. Pues allá que va. Tened en cuenta que el protagonista muere en el último capítulo. Sería difícil ahora. Eso no es problema para los guionistas de hoy en día. Qué buena película te salió. Tenemos que deciros que nos estamos convirtiendo cada vez más a esta religión noguerista. ¡Hombre! Del gran Miguel Noguera. Qué genio. Yo personalmente lo conocí hace no mucho y me ha encantado. Hablarnos un poco de este cuasi matrimonio que tenéis con él. Cuasimodo. Este cuasimodo que es Miguel Noguera. ¿Hay nuevas cosillas por ahí? ¿Proyectos algo así sabroso? Mira, pues precisamente mañana vamos a rodar un videoclip para el grupo Mendez y el protagonista es Noguera. Ajá. Ajá. ¿Lo saben? Lo sabe todo el mundo, lo sabe Noguera, lo sabe Méndez. Incluso grupos, sí. Sí, imagínate que Noguera no lo supiera, que mañana que se enterara por esta entrevista. La idea de no saberlo, ¿no? Lo despiertan ya ahí en medio del videoclip. Bueno, chicos, venga, monjas, esto ha sido cortito pero intenso. La verdad es que muchas gracias por estar ahí. ¡Ha sido y muy cortitito! Ha sido, vamos, ha sido increíble, como los buenos del campo. Eso que es el sonido de la peli de extraterrestre de Vigalondo, ¿no? No hagáis eso aún, que ahora viene algo más celestial. Música de nuestro aquí, el amigo Aitor Menta, un cantautor que tenemos que siempre participa con nosotros y que vamos a meter su sección con vosotros ahora para que le escuchéis un ratito. Sí, por favor. Y enseguida nos vamos a tomar por saco. Bueno, Aitor, abrazo. Aitor, ¿te quieres presentar? ¿Quieres saludar? ¿Quieres es un poco soso, eso sí. Hola, chicos. Hola. Oh, soy los chicos de Benjamín. Correcto. ¿Sí? Yo soy Aitor Menta, un cantautor muy divertido. Que soy muy fan vuestro. Yo seguramente tengo la misma reacción que el padre ese vuestro. El padre ese. Es que este sí que es el único que hay de Murcia aquí. Yo sí, yo soy de Murcia tirando para Bilbao. Encantados de conocerte, Bilbao. Con eso se queda. Tienes un buen día, ¿no? Hoy. Hoy estoy regular, pero bueno, ayer fue un poco mejor. Suenas animado. Siempre mejor ayer que mañana. Bueno, Aitor, que va a presentarnos ya su canción aquí en directo con la guitarrita que se trae. Así que vamos para allá, cuando quieras. Bueno, esta canción habla sobre internet, sobre cómo conocí a Venga Monjas. Bueno, es mentira, es sobre internet en general. Pero bueno, que solamente presentarme ante el mundo con esta canción. Internetízate, saca del cojín de la boca, aprende como en Ratatouille a usar el ratón sin un pelo en la sopa, con la mano izquierda, qué pillín. Empezó hace unos 15 años. Yo me emocionaba hasta con meterme en la página del Pizza Hut o con ponerme Zeus o Afrodita en un chat. Los JPG se abrían de arriba abajo, el Messenger estuvo de moda. De hecho, hablaba más que con mi madre. XD, LOL, SIP, NOP. ¿A que soy más sociable que en persona? Es cierto, Hitor. Quedamos para internetízate, control al suprimir que viene el jefe. Si buscas algo sabes tú, no seas mequetrefe, no lo busques nunca con Yahoo. El wiki mató a la Encarta y al Larus. Me bajo más música que Teddy Bautista. Con el caza y el emule parezco un autista. Y algunas pelis se me bajan por error, te lo juro, ¿eh? los escotes del Twenty, los kikis de Badu, los hashtags del Twitter. Te controlo por Facebook y si te echo de menos, te hablo por Skype. Y si te echo de más, un follow y goodbye. Internetízate, respira el wifi por todos los poros. Un mono se desmaya oliéndose el, su propio culé. Yo me lo parto con los vengamonjas en YouTube. Automedícate, búscate síntomas en un foro. Hace un comunio y escribe un blog. En vez de ir al psicólogo, habla en un podcast. Con lo que ahorras, compra Microsoft, porque Apple creo que va a caer. ¡Qué grande, por favor! Muy bien, Aitor, muy bien. Muy bien. Gracias. Creo que les ha dado tiempo a ir a cagar y todo. Y bueno, ¿Seguís ahí? Manifestaos. Sí, sí, muy bien. Hola. Bueno, ahí está, chicos. ¿Lo habéis oído? ¿Qué os parece? Yo me he emocionado un poco. Yo estoy temblando. Estás temblando. Deseando que se acabe ya. Aitor, que esto ha sido tu canción aquí en directa. Bueno, si me invitáis otro día, yo también vengo. Claro, la semana que viene vas a estar aquí con nosotros también. ¿Ah, sí? Claro, a la misma hora. ¿Y los Vengamonjas también? Los Vengamonjas, si quieren, no. Invitarnos, joder, estaremos pues, ahí. Pues claro, ya os lo digo, cuando bajéis por aquí, pues... De hecho, de aquí es terminar y darnos la paliza a comer y a beber, como cochinacos. Así que, ya sabéis. Mañana vienen, ¿no? Claro. De hecho, hay un micro por aquí que sobra y, oye, se podría apañar un poco. Sí, el que tiene la culpa de que se escuche la mierda esa de vez en cuando. El que se acopla, ¿no? Son ellos, eso lo seguro. Bueno, pues... Un placer, ¿no? Un placer, estos chicos desde Barcelona, que, por cierto, el último que invitamos también fue de Barcelona. A ti que te... Ah, bueno. El hijo de puta. El último que entrevistamos también fue de Barcelona, el niño de la hipoteca. Giu. Y ahora, pues, con esta gentuza aquí. Muy bien, muchas gracias, chicos. Un abrazo. Los Vengamonjas. Un abrazo, Aitor. Sí, abrazo. Por favor, Aitor. Un autógrafo. Autógrafo. Bueno, chicos, que gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Que os sigamos viendo por ahí asomando el cabezo. Y no sé, ojalá vengáis aquí y estéis en persona y os podamos tocar. A ver si suena la flauta. ¿Se podemos tocar algún culo? Así. ¡Ale! Yo espero que antes de morir me aparezca la imagen de vuestro culo en las diapositivas esas que aparecen. ¡Qué bien! Ojalá. Venga, pues nos vamos. Un saludo a los Vengamonjas. Y nos vamos ahora con qué. Hay música, ¿no? ¿Y qué? Viene una pausa que vamos a hacer con forma de cooks. She moves in her own way. Yeah. Así, ¿no? Lo he dicho bien. Muy bien. Sí. Chicos, un saludo. Que vaya muy bien, ¿eh? Os esperamos prontísimo por aquí. A ver si es verdad. Adiós, un beso. Un besico. ¡Mua! ¡Mua! So I'm showing Monday. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. Now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show, just hear about my day. At a show on Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just to hear about my day. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Get them up, instead of kicking us. with a kiss. She moves in her own way. Uh-oh, she came to my show just to hear about my date. ¿Qué ha sido eso? ¡Santiago! Lo sabéis bien, hay que esperar a la guitarra para entrar en marcha. Siempre que hay un buen riff, voy yo detrás. Pues estas son las noticias perdidas, curiosidades de la actualidad. ¿Qué majos los chicos te vengan a mojar? Sí, tan majos que casi me despiden por el sonidito. Sí, no, se van a despedir aquí. Cuando decís majos, ¿queréis decir que son feos? No, eso solo es cuando lo dice una mujer. Claro. Pues sí, venga, monjas que se han portado un abrazaco para me ellos. Encantan. Ahora que están tan charantes, pues hay que decir abrazaco. Vamos con se me pega el catalanesmo. Vamos con una. Perdi, ¿qué pasa? Tengo algunas cuantas noticias, como se nos está yendo el tiempo encima. Pues venga, porque la verdad es que sí. Una noticia en especial para Iker, que ya la verdad es que estaba demasiado manido el tema de que huele mal, ¿vale? Pero ¿sabía Iker que existe la píldora para sudar con olor a perfume? Iba a decir hostia, sí, pero no lo voy a decir. Sí, señor. Madre mía, eso lo quiero yo. Que en internet se puede comprar casi de todo es algo que ya todos sabemos. Sin embargo, uno sigue asombrándose por las cosas que se pueden encontrar por ahí. Hoy os hablo de Fiversense, se llama, después te lo escribo, Iker. Una píldora que una vez tomada y desintegrada en el organismo hace que el sudor huela a lavanda durante todo el día. ¿Vale? El frasco, que tiene 90 cápsulas, vale aproximadamente de 15 a 20 euros y no tiene ningún efecto secundario. Ni vas a tener ningún tipo de eyaculación ni cosas de esas. ¿Qué pasa? La verdad es que mola, tío. Una pastilla que hace que algo que te hace sentir incómodo se convierta en algo bueno para ti. O sea, es como si, por ejemplo, inventasen una pastilla que una vez ingerida hiciese que orinases colonia. O sea, se podría llamar O de Guardiola. Por ejemplo. Por ejemplo. Sé que Dani no ha oído la noticia, así que voy con la siguiente. Estoy aquí con el Twitter. Las redes, controlando. El Twitter. La gente nos puede escribir vosotros en Twitter, el microondas, guión bajo, ya lo sabéis. Claro. Y venga monjas también, que se venga monjas como trenes holandeses diseñados sin baños repartirán bolsas de plástico para casos de emergencia. ¿Cómo que emergencia? ¡Wow! Perdón, el primero va a ser sorpresa. ¡Wow! Los sprinters son ferrocarriles holandeses de trayecto corto que han encontrado la solución al problema que tenían de diseño de que se habían hecho sin baños. Sin papach. O sea, son ferrocarriles de corto alcance. El operador de los trenes destacó que las bolsas son para uso exclusivo en caso de emergencia, cuando un tren queda detenido y los pasajeros no pueden ser evacuados, porque normalmente se esperan a parar el tren. Las bolsas tienen una boca de plástico en forma de taza y contienen un material altamente absorbente que convierte la orina en una mezcla parecida a un gel. Después de su uso, pueden ser cerradas herméticamente y arrojadas a la basura. Será una noticia. Está bien, la verdad es que también ahorran. Basura. Ahorran espacio y tal. Pero miedo me da que algún directivo de Ryanair haya leído la noticia. Porque ya lo que le faltaba a Ryanair también. Para así, para ahorrar dinero. Los rastreers. Sí, señor. Entonces, ahora con las bolsas. Sí. Ahí venga la fiesta de la espuma allí, ¿qué hacen? Sí, claro, claro. En los vagones. Qué asco, tío. Pero creo que son solamente en trenes de alcance corto. ¿Vale? Sí. Y bueno, tengo una noticia más, es que estamos haciendo noticias express. Si cagas a proyección, no, ahí no va. Rompen la bolsa. Mucha mierda ya en el programa de hoy. Y hay gente como nuestro amigo Jesús, que nos está escuchando desde su bar y al que le mandamos un saludo. Un saludo. Pensaba que hablabas de Jesucristo. De Jesús Pulpón. Sí. Se apellida así. Es un gran amigo que ahora mismo nos está sintonizando ahí desde el bar. Esperemos que lo tenga petadísimo. Y un beso sí, para ti. Y además también hay que decir a la gente por ahí del barrio de Vistalegre que están, si nos están escuchando y no saben de dónde vienen, es porque un amigo aquí en Twitter nos ha puesto que nos está escuchando, se le ha roto la ruleta en lo máximo de la radio. Por cierto, dice que lo está escuchando mi vecino, el del tercero, que me ha dejado el gas abierto, por favor, que baje y me lo baje también. Vamos con la última noticia, chavales. Educadores contra el SIDA se prostituyen ante la falta de pagos por parte del gobierno. Lógico. Esto, no me jodas que esta noticia no es buena, tío. La crisis del gobierno nepalí ha empujado a varios educadores contra el SIDA desesperados a abrazar una de las fuentes más importantes de esta enfermedad, la prostitución. Según parece, hay alrededor de 400 profesores que llevan 4 meses sin cobrar sus 25 euros semanales, que ya es poco, pero bueno, por dar clases preventivas, distribuir preservativos y ofrecer consejos a enfermos de SIDA. Esto pasa en Nepal. ¿En Nepal? Es Nepal. En Nepal. Me encanta el olor a Nepal por la mañana, ¿no? Eso era de Apocalypse Sister Now. Act. Ah, sí. por cierto, que bueno, esto es lo que viene siendo no predicar con el ejemplo. Es decir, estás enseñando que no tienes que hacer cosas para contraer el SIDA y luego tú ejerces la prostitución por otro lado. Pues muy mal. Pero que sepáis que hay otros casos. Hay otros casos. Como por ejemplo, los políticos, que dicen que hay que apretarse el cinturón mientras ellos usan coche oficial, y ganan un pastizal, aceptan sobornos, e incluso almuerzan dos veces cada día. ¿Qué pasa aquí? Ya está bien. Y, ¿Un almuerzo? Dos almuerzos, hombre. Y luego también están esos padres que te dicen que te tienes que dejar el alcohol, pero no dudan lo más mínimo en ponerse como piojos en cada reunión familiar, subiendo tu nivel de vergüenza ajena a máximos históricos. ¿Qué pasa aquí? ¡Cabrón! Moody's. Lo que no te tienes que dejar el alcohol, sino los gallos en casa. Y los gritos. Sí. Pues chicos. ¿Esas son las noticias? Tengo otra. ¿Tienes otra? Sorpréndeme. Yes, I do. Tengo una noticia que dice que una mujer da a luz a un niño en el suelo de su casa por segunda vez. El suelo de su casa. ¿Cómo que segunda vez? Te da dos hijos. Ahora te lo explico. Vale. Es que sí, la tía se llama Vicky Gavitas. Bueno, ese nombre ya no me extraña. Y hasta aquí la noticia. Vicky Gavitas. Una chica americana de 28 años ha tenido a su segundo bebé, que se llama Avi, en el suelo del cuarto de baño. Cuando le comenzaron las contracciones, no podía creer que estuviera pasando de nuevo. Y es que 6 años antes tuvo a su primer hijo también en el suelo, esta vez de la cocina. La chica comenzó a notar molestia durante la tarde, pero tras ser examinada en un hospital fue devuelta a casa, ya que se pensaba que era una falsa alarma. Sin embargo, mientras veía una peli esa misma noche, fue al baño y al notar nuevas contracciones, minutos después, su hijo nacía allí mismo, entre la bañera, el lavabo y el bidé. El bidé. Claro. Gran invento. Es que lo que hay que hacer es ir ahí que decir, oiga, póngame un baño así grande. Claro. Que pueda meter lo que quiera. Y una comadrona. Que esté lleno de críos ahí. ¿Para quién quiere un bidet? Nadie, una comadrona. Oye, pues sí. Oye, pues mira. Claro, que me parece que la venden en el IKEA. Se puede montar una empresa ahora que desde China puedes tener los proveedores que quieras ahí. Sí. Seguro que comadrona y te traes unas cuantas, te hacen rico. Sí. Y ya está. Me hubiera encantado que Madonna fuera con Madonna. Hubiera sido chistes por todos lados. De esas cosas que te vienen a la cabeza y que la voy a decir, aunque luego nadie sabe. No debería decirla. No, sí, a mí me ha gustado, sobre todo porque me imagino ese suelo como tiene que estar ahora, lleno de placenta. Tú sabes, luego. Casericotis. Lo mejor de todo es que luego probablemente la misma mujer tuvo que limpiar eso, tío. Qué asco. Bueno, cierto, ¿sabéis que la placenta en Inglaterra le llaman bacon? Fish and chips le llaman también. Pues hasta aquí las noticias, tío. ¿Y tienen sexo placentero? Venga, ¿qué más? Ya está, Dani. Ya está. No tengo más. ¿Sí? Joder, tengo una quedarme hasta el final con la placenta. Nos vamos directamente a hacer un jingle de esos del microondas, ¿no? Y nos vamos a las mierdas de Ike. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el microondas. Tu radio recombustión. Venga, rápidamente con esta sección, la segunda mierda de Ike, porque sí, escucha bien, estos son las mierdas de Ike. Ay, mis mierdas. La mierda de Ike, venga, ¿qué nos traes? Prostitución. Oh. ¿De dónde viene Ramera? ¿Alguno lo sabéis? Ramera. Ramera viene del Palma. No tengo ni idea. Ramera. Siempre me lo he preguntado. ¿Es algo de Jesucristo, puede ser? De Jesucristo Pulpón. Esta palabra, usada siempre para definir a las mujeres profesionales, sí, las de buena vida, las que te alegran si no tienes novia, en definitiva las putis. O sea, hablaba del YouTube, del ex-hámster. El origen de esta viene desde el siglo XII. Y por aquel entonces la prostitución era un trabajo aceptado por la gente y controlado por las autoridades sanitarias y municipios. Pero aún así existían los abusos y explotaciones de estas mujeres que tanto alegran en los bares de carretera hacia Albacete. Entonces, las que decidían por esa explotación y esos abusos dejar el prostíbulo, perfectamente podían trabajar desde su misma casa. Para ser localizadas... ¡Sí! El primer grito siempre se le va a este hombre. Sí, no para. No sé qué vais. Pues trabajaban desde su casa y para poder ser localizadas ponían un ramo de llamativas flores en el balcón o en la puerta de la vivienda. Por eso las mujeres, que me alegran el corazón y me lo ponen contento, empezaron a conocerse como rameras. Nombre usual en la época y despectivo ahora. Por cierto, quiero recordar y dar a conocer a la gente de fuera de Murcia que hay un sitio aquí que se le llama la Plaza de las Flores. No digo nada. ¡Oy, oy, oy, oy, oy! Y que muy cara. Sí, también. Sí. Muy bien, me gusta. Esa es la mierda, pues me ha encantado. Me gusta mucho. Está aquí haciendo cositas interesantes. Una flor que se transforma en otra flor para dar a flor, nacer otra flor. Florentino Fernández. Soy el poeta de las rameras. Ese Santi. Chicos, no sé, ¿os gustan las flores? Me encantan las flores. Me gustan las flores. Santi, de verdad. En serio. Ah, de verdad, sí, me gustan las flores. A mí mi flor preferida para toda la gente que me quiere mandar flores es la amapola. La ama... Pola. Pola. Amapola. Yo, de hecho, jugaba de pequeño a ese juego. Amapola. todo el rato así, ¿no? Todo el patio del recreo. Aparte de pisar chinicas, de esas que tiene todo el mundo en los zapatos. Venga, que viene Hueco con una canción que... ¿Dónde está? Hueco, no, ahí. ¿Qué canción me vas a poner de Hueco? La brújula. Right. La brújula, Hueco, pausa y enseguida volvemos. Hazme ya. Un Hueco. Ay, que nos vamos ya, que quedan, ¿qué? ¿2 minutos? ¿1? tres. Vamos a empezar dándole en primer lugar las gracias a los invitados que hemos tenido hoy. A Benjamón. A Benja. Hostia, tío. El nombre lo pusieron a posta. Venga, monjas. Xavi, Daura, Esteban Navarro. Bien. Bien, bien. Ok. También vamos a saludar a Vagabunda, que nos dice que no cambia sexo. Sí, que si le hemos cambiado sexo, no, ahí te tenemos presente. A José Manuel y a Mario, que han estado José aquí. Manuel, a Mario. No sé, a todos los que se atrevan a estar ahora allá al otro lado escuchándonos en coche o lo que sea, siempre tenéis el programa para descargar en el microondas.net. Podéis ponerlo y escucharlo, como gente que nos ha dicho: mira, que me voy a Rumanía y son 5 horas de viaje, me lo voy a cargar para escucharlo en el avión. Pues muy bien, pues eso que un beso a Perra de Satán, que es quien lo ha dicho por Twitter. Eso es. Otro beso a Chiptonic. Le hemos mencionado. Lo he mencionado, ¿no? Yo. Chiptonic. Gracias a hijos. Y siempre que llega este momento nos ponemos melancólicos porque el programa llega a su fin. Oh. Tengo que decir que seguramente, ya lo hemos comentado, la semana que viene no tengamos directo. Sea en diferido, eso sí, va a estar para descargar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nos vamos de viaje. Tenemos derecho a ser felices. Sí, señor. Bueno, Perdi. Que ya no es solo una semana, sino que son tres. ¿Cuánto tiempo? ¿Tres semanas? Sí, vuelvo para el programa del día 30, si no lo han echado de aquí. ¿Y con quién voy a salir yo ahora los sábados? ¿Con quién? Tú y yo nunca hemos salido, cabrón. Y pues nada, tío, la verdad es que me ha gustado mucho el programa de hoy y me ha gustado lo Venga Monjas. Cuídate, Perdi, a mí también. Que vaya muy bien y ya sabes, tráenos todo lo que puedas pirata de allí, de China. Lo sabéis bien. Tengo una lista de ropa. Sí, quiero y que di alguna cosa que te he traído de regalo, va. Rambo en chino. Atención, los abrazos rotos de Almodóvar. Con la carátula china, Trainspotting en chino. ¿Cuál era la otra? Sigas, la naranja mecánica también. Sí, creo que sí. Y otra más. No, próximamente Venga Monjas en chino. Yo puedo decir las cosas que me ha traído Perdi de China y son... Oh, no me ha traído nunca nada. A mí me trajo... Hostia, no me acuerdo. El muñequito de Bruce Lee. Sí. Un Doraemon. Y también un Kung Fu Panda en chino. Sí, Kung Fu Panda en chino. ¿Por qué no dedicamos tantos segundos a estas mierdas? Venga, vámonos ya. Santi, que hasta luego. Dale recuerdos a Aitor, que hoy se ha portado. Os voy a echar mucho de menos y Aitor os va a echar de más. Muy bien, un beso. La verdad que se pasan buenos ratos aquí, entre la gente como Ike, la gente que le huele la boca por la mañana. Oye, es eso, ya están llamando a la puerta, Ringo Starr. Sí. Oh. Tenemos que dejar aquí Pulsa completamente limpia. Ike. ¿Sabes lo que eso significa, no? Significa que ni me despido directamente. ¡Que nos vamos ya! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Hasta luego, gente! ¡Gracias! La semana que viene más... ¡Adiós! Fíjate en el Microondas FM. Microondas pillé. Y sentí... combustión en mí. En Pulsa Radio. Tenemos un podcast. Oh, oh, Onda Radio, oh, sabe Dios, me combustionate. Pues sí, amigos, el Microonda Radio, el microondas.net para descargaros aquí con estas voces tan resacosas que tenemos los amigos Perdi, Santi y que Dani, un beso, un abrazo para todos, nos vemos la semana que viene. ¡Sí! ¡Se os quiere muchísimo! Radio Profitante, FM, microondas pillé y sentí de combustión en mí. A ver quién limpia hasta ahora. El Microondas, tu radio recombustión.